Ahora no lo estoy utilizando, pero sí he sido una persona que lo he utilizado mucho por muchos años. ¿En cuánto está la canasta básica familiar? La canasta de un empleado público de la provincia de La Rioja. Y la canasta básica familiar ya ronda los 4.500 pesos. ¿Y qué significa el incremento de 8 pesos para la canasta familiar? Mira, si vamos a analizar el tema, la problemática del boleto, del incremento del boleto, se han tomado diferentes ítems para analizar el incremento. Uno de los ítems que se han tomado, se había aprobado en el 2015 una ordenanza con un aumento del colectivo de 6 pesos y se llevaba 7 pesos. Con el compromiso dentro de la ordenanza está que se ha vetado en enero que se le lleva a 7 pesos. Como no ha sufrido ningún tipo de incremento y nosotros lo hemos visto en una situación un poco incómoda de deber resolver la problemática del servicio público del pasajero antes que nos quedemos sin servicio, es que nosotros hemos decidido una actualización para que se rescienda, para que se levante el rescindimiento del contrato, así tenemos un escenario distinto para la convocatoria, nueva licitación a un servicio público de pasajeros. El análisis en síntesis fue ese desde la comisión, analizado desde la comisión de servicio público, donde han participado todos los miembros del cuerpo de concejales, miembro del Ejecutivo Municipal, miembro de la empresa San Francisco. Fue un debate amplio, un debate muy rico, donde muchos concejales no se han hecho presentes por cuestiones laborales, porque prestan servicio en otro lugar. Tengo que acomodar los horarios de reunión de comisión para que puedan participar todos los concejales. ¿Por qué? Porque un Sebastián Cutrona tiene que dar clase, una Karina Maldonado tiene que dar clase. Entonces, de acuerdo a los tiempos libres de ellos, es que yo... desde la Comisión de Servicio Público vamos acomodando los horarios. Y no es lo conveniente. Yo desde el momento que me presento a mi puesto de consideración de la gente, yo entiendo que me debo a la gente y trabajo y invierto mi tiempo para resolver los problemas. ¿No cree que el aumento, si esa es su función como concejal, resolver los problemas de la gente, no sí. cree que el boleto a 8 pesos ahora es un problema para la gente? Mira, con las medidas, porque no se ha terminado todo lo que es el trabajo, el orden del día, porque hay muchos puntos interesantes para entender sobre la problemática del transporte. Nosotros recién estamos abriendo la instancia del diálogo. Hemos tenido una reunión con los empresarios Igualada, y la reunión, gracias a Dios, se dio en un ámbito bien democrático. Y lo que yo lo estoy invitando a los chicos, que por eso estoy acá, porque yo soy tan rebelde como ellos, soy igual, me siento muy identificado con ellos, es que no nos queremos una queja, que avancemos en un aporte concreto para dar una salida urgente a esta problemática, pero entendiendo diferentes puntos que hoy se tienen que tener dentro de un análisis para mejorar el servicio público de espacio pequeño.